Iglesia, Dios te bendiga. Vamos a aprovechar que estás de pie para invitarte a que busques en tu Biblia el libro de Lucas, capítulo 17, del verso 11 al verso 19. Dios mío, hoy amanecí con esta palabra en mi corazón para todos ustedes. Supe que era para ustedes porque no se movió de mi espíritu en todo el día de hoy. De hecho, compartí algo temprano que tiene que ver un poco con esto, y es una razón para agradecer, un motivo para agradecer. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Lucas, capítulo 17, desde el verso 11 al verso 19, y cuando lo tengas, por favor, me dices amén. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó mientras iban? Fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, que son vida, son verdad y no retornan atrás vacía. Para mí es un honor y un privilegio más grande que yo poder estar aquí hoy, Señor, dispuesta como vasija tuya para que tú me uses otra vez para tu gloria y tu honra y para edificar a este pueblo como solamente tú lo sabes y lo puedes hacer. Gracias, Señor, por lo que ya has hecho aquí. Gracias por lo que estás haciendo ahora. Y gracias por todo lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Yo voy a hablar unos minutos bajo el tema: en vez de quejarte, agradécele. En vez de quejarte, agradécele. Amén. Gloria a Dios. Como hemos visto, este pasaje, señores, está en el libro de Lucas. El libro de Lucas, y quiero que usted por favor escuche esto. Hay 4 evangelios, 4. De los 4, hay 3 evangelios que se les llama evangelios sinópticos. El término sinópticos o sinóptico realmente se traduce como ver conjuntamente o ver algo de la misma forma. Los evangelios sinópticos son el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. El evangelio de Juan no es sinóptico. La mayoría de comentaristas opinan que el evangelio de Lucas es el más extenso. Tiene 24 capítulos, y aunque Mateo tiene 28 capítulos, se entiende que Lucas es más extenso porque los capítulos son más desarrollados que lo que son en el evangelio de Mateo. Hay historias que solo la podemos hallar en el evangelio de Lucas, solo ahí. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo solamente está en el libro de Lucas. La parábola de la oveja perdida solo aparece en Lucas. Es solo el evangelista Lucas que se encarga de hablar de la niñez de Jesús. Ningún otro evangelista lo menciona, él solo lo menciona. Hubieron 2 de estos hombres que no anduvieron con Jesús, y hubieron 2 que sí anduvieron con Jesús. Anduvo con Jesús de los evangelistas Juan y Mateo, pero Marcos y Lucas lo que escribieron, lo escribieron porque investigaron. Yo admiro a Lucas porque él no anduvo con Jesús, pero sí a la hora de escribir de Jesús, se encargó de hacer un trabajo digno de él. No porque no anduviera con Jesús, esto le daba una excusa de hacer algo mediocre. Lo que significa es que cada vez que usted va a hacer algo para Jesús, usted tiene que esforzarse y hacerlo bien para él. Porque como dice la palabra, aleluya, todo lo que ustedes hagan, háganlo de corazón. No para el hombre, sino para el Señor. Sabemos que Lucas le escribió el Evangelio, a quien también le escribió el libro de los Hechos, porque Lucas es el autor del libro de los Hechos también, y se lo escribió a un hombre que algunos dicen que es un misterio porque solamente Lucas lo menciona, y se llama Teófilo. A él se le describen tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de los Hechos como excelentísimo Teófilo. Ahora bien, como les decía, en el libro de Lucas hay historias que solamente ahí aparecen. Excelencia total. Lucas era médico y él se encarga de no solo hablar de lo que él investigó, sino de añadir cosas que él pudo añadir para llevar una descripción más precisa acerca de lo que él registra. Porque como acabo de decir, ¿era qué? Era médico. Es interesante notar que entre las cosas que Lucas menciona y no mencionan los otros evangelistas, precisamente está la historia de estos 10 leprosos. Y yo quiero que usted sepa, mire, quiero que usted sepa que la lepra en tierras bíblicas era simplemente algo que se comparaba con la misma muerte. Para que usted tenga una idea, se decía que un leproso era absolutamente impuro, a tal punto de que nadie se le podía acercar por miedo a contaminarse. Por esto la Biblia dice que era mientras Jesús pasaba entre una aldea, oiga, la aldea estaba entre Samaria y Galilea, porque a los leprosos no lo dejaban en la ciudad con la gente sana, porque los que estaban sanos tenían miedo a contaminarse con ellos. Así que los leprosos los sacaban y los llevaban a las aldeas para que no contaminaran a los sanos. Sin embargo, me llama la atención que los leprosos no tenían gente sana con quien hablar, pero sí tenían leprosos con quien hablar. Porque los leprosos no tenían compañía de los sanos, pero entre ellos se acompañaban unos con otros. Y eso es exactamente lo que pasa cuando alguien no tiene una lepra física, pero sí tiene una lepra espiritual. Siempre habrá un leproso que te dé la razón y te haga sentir cómodo con tu lepra. Siempre habrá un leproso que diga que no está tan mal que tú seas leproso, porque él también es leproso. Así que los leprosos no es que están solos, es que solo tienen a otros leprosos que le aplauda por su lepra. Dios, no sé con quién estoy hablando aquí. Te voy a decir una cosa y quiero que tú oigas. Estos 10 leprosos estaban en un lugar donde la gente sana no se le podía acercar, pero ellos sí se acercaban unos a otros. Tú solamente, oye bien lo que te voy a decir, tú solamente serás aceptado siendo leproso espiritual por aquellos que también tienen una lepra. Ellos son los que no te van a corregir por eso. A ellos tú no le vas a molestar con eso, porque ellos están acostumbrados a eso. Pero cuando el Señor decide sanar tu lepra y sacarte a ti de ese estado y decirte, tú no tienes que vivir, Dios, aislado por tu condición, yo te sano. ¡Hey! Déjame decirte lo que va a pasar. Aquellos leprosos que solo se acostumbraron a hacer chistes morbosos contigo, cuando el Señor te sana la boca, ellos van a querer que tú sigas leproso. Adora. Aquellos leprosos que se acostumbraron solo a ver lo que tú ves y que tú le hables de lo que tú viste, cuando ya tú no lo ves, ellos van a querer que tú sigas leproso. El problema contigo fue que ya el Señor te sacó de ahí. El problema contigo es que ya tú no eres leproso. El problema contigo es, aleluya, escúchame, que por causa de tu ser limpio, hay gente que ahora no, como que no se adapta a verte limpio. Porque era tú que te reía con ellos. Era tú el que andaba haciendo fechoría con ellos. y ellos no quieren verte así, ellos quieren verte leproso. Pero libre te dio a ti de volver a caer en algo de lo cual Él te hizo libre. Yo no sé aquí, ¿quién le puede decir a su vecino, cuidado si retrocedes? Dile al que te queda al lado, cuidado si retrocedes. ¡Woo! Déjame decirte algo. Hey, escucha esto, mira. Hay algunos que incluso apuestan, aunque tú te ves un poco limpio ahora, que en cualquier momento te aparece la lepra otra vez. Que sí, que tú dices que ahora estás muy metido con Dios, pero te están esperando en la ciudad de los leprosos. Pero yo profetizo que se van a secar esperándote. Porque la gente que Dios llamó hoy aquí rompe la reversa y dice: yo no voy a volver a caer en lo mismo de lo que Dios me hizo libre. Oh, escúchame. ¿Y qué usted me está diciendo, pastora? Que si Dios me sanó a mí de la lepra espiritual, que es el pecado, yo no puedo ser amigo de pecadores. Claro, pero para sacarlo de la lepra. No para que ellos te vuelvan a ti a llevar a la ciudad de los leprosos. Dile al que te queda al lado, si tú quieres ser mi amigo, dile. Tú vas a tener que creer en lo que yo creo, amar a quien yo amo, servir a quien yo... ¡Sí, ese aplauso! ¡Woo! Andarán dos juntos, hello. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. No te turbe cuando haya gente que se vaya de tu lado. Di que porque tú ahora le estás sirviendo al Señor. Esa es una evidencia de que hay una lepra ahí que tiene que ser sanada. No le pidas a un leproso que entienda la sanidad que Dios hizo en ti, porque no la va a entender hasta que Dios no haga lo mismo con él. Adórale que él vive. Excúsame, pero espérate. Hay una sanidad que Dios ha hecho en ti que está bajo prueba ahora mismo. La están probando. Pero que ¿cómo así? Te están enseñando cosas de las que tú antes te gustaba ver. A ver cuál es tu reacción ahora. Siento al Espíritu Santo. Te están hablando de cosas de las que antes también te hablaban. A ver qué tú vas a decir. Hoy profetizo que toda intimidación se va de ti. Que Dios te llena de su firmeza, de su valentía, para que tú le llames a lo malo, malo, a lo bueno, bueno, y que no te importe quién se quiera ir por causa de tu agradar a aquel que te ha hecho libre a ti. Dele un aplauso bien si se lo va a dar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! 10 leprosos, diga conmigo, 10 leprosos que se acompañaban unos con otros. Oh Dios, escuche esto. Dice la Biblia que estaban en una aldea entre Samaria y Galilea y que Jesús iba para Jerusalén. Cuando Jesús pasaba en esa aldea, los 10 leprosos le salieron al encuentro diciéndole: maestro. No. Diciéndole: maestro. Oiga lo que pasa. Se entendía que para la lepra no existía cura. Por eso los médicos no la trataban. Se entendía que la lepra era un castigo divino. Así que con el leproso nadie, ningún médico trataba. Porque se entendía que no era un asunto médico, sino un asunto espiritual. Así que cuando los leprosos comienzan a decir: maestro, de algún modo están diciendo: nadie sabe qué hacer con nosotros, pero tú sí lo sabes. Ay, tú sabes lo que te dice hoy el Señor. Hay gente que no saben cómo bregar con tu problema, pero yo sí lo sé. Hay gente que no sabe cómo es que te va a ayudar a ti, pero yo sí lo sé. Hay gente que quisieran ayudarte, pero no pueden. Pero dice el Señor: yo sí sé lo que tengo que hacer, lo que tengo que romper, lo que tengo que sanar, lo que tengo que restaurar. Yo sí lo sé. Aquellos 10 leprosos dicen: maestro, ten misericordia de nosotros. Yo quiero que solo usted oiga. ¿Qué fue lo que le dijeron? Ten misericordia. Tú sabes que ellos no le dijeron: sánanos. Ellos le dijeron: ten misericordia. Y Jesús va directo a la necesidad. ¡Wow! ¡Qué fino! Ellos no dijeron: sánanos de la lepra. Ellos dijeron: ten compasión. Porque como Jesús es más de lo que tú necesitas que Él sea, cuando tú lo llamas, ¡wow!, Él va a ir directo a tu necesidad, aunque tú no se lo digas. ¡Sí, ese aplauso! ¡Ah! ¡Woo! ¡Ten compasión! Ten compasión, siento a Dios. Por eso es que a ti te conviene más la misericordia de Dios que la misericordia de los hombres. Hay gente que le anda cayendo atrás a favores de gente, cuando ellos tienen al maestro frente a ellos que le dice que tú necesitas. Si le vas a dar un aplauso, maestro, maestro. Imagínate lo que Dios pudiera hacer contigo, joven, que te sientes como que no avanzas, que sientes que en tu casa cuando llegas nadie te entiende, si tú solamente le dices. Imagínate lo que Dios puede hacer contigo, mujer, que estás criando tus hijos sola. Si en vez de tú quejarte, sentirte depresiva, tú solo le dices. Imagínate lo que Dios puede hacer contigo. Que el banco te está presionando por las deudas que tú tienes. Y tú dices, pero que ¿cómo es que yo voy a salir de todo esto? Si tú solamente llamas, ¿a quién? Estos leprosos llamaron al maestro y le dijeron, mira, ten misericordia de nosotros. Observa esto, observa el estilo. El estilo es, ahí están los 10 leprosos, Cristina. Ellos llaman a Jesús y le dicen, maestro, ten misericordia. Jesús le devuelve y le dice, vayan donde el sacerdote. ¿Qué fue lo que le dijo? Para que ustedes entiendan esto, según la ley en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levítico, capítulo 14, donde habla de la ley del leproso, decía que el leproso solo podía presentarse delante del sacerdote cuando fuera sanado. Que si se presentaba estando leproso, lo podían apedrear. Ahora Jesús no lo sana, sino que le dice, vayan donde el sacerdote. Cualquiera dice, pero tú no leíste la ley, que si yo llego a ver al sacerdote con esta lepra, me apedrean. Jesús dice, enséñenme que ustedes se atreven a creer que yo soy el maestro. Si ese aplauso, shata la la la la la la la la la la la y sorocoto robo seterebekenda. Porque una cosa es decir que tú crees y otra cosa es que tú tengas que revelarlo. Puedo hablar con la gente de Soplo de Vida hoy. Puedo hablar con nuestra familia virtual. Producción me dice amén, si puedo. Oigan esto, hay gente que ha dicho cosas de Dios que a la hora de demostrar lo que han dicho han quedado corto. Señor, yo te amo más que a mi vida. ¿Y por qué se te hace tan fácil desobedecerlo? Señor, yo creo que tú eres mi proveedor. ¿Y por qué te tiembla el pulso cuando tú ves que la nevera está vacía? Señor, mira, yo creo que tú me defiendes. ¿Y por qué tú te defiendes tú y no dejas que él te defienda? Si ese aplauso es para él, ja, ja, ja. ¡Hey! Vayan, vayan donde el sacerdote. Espérate, que Jesús, señores, puedo hablar con ustedes, escúchenme. Jesús podía decirle, reciban sanidad ahora, y no lo hizo. Hay cosas que el Señor puede hacer contigo y no la hace. Pero ¿por qué que no la hace si la puede hacer? Porque cada cosa que Dios no hace a tu manera es una oportunidad para que tú le reveles que no tiene que ser a tu manera. Que lo importante que sea la manera de Él. Iglesia, si tú vas a aplaudir al Señor, llama. Es que no tiene que ser. Es que no tiene que ser a mi manera. Lo idóneo quizás para los 10 leprosos era que lo sanaran ahí. Jesús no lo sanó, sino que le dijo, vayan donde el sacerdote. Él conocía la ley porque la sabía. Señores, se la sabía de memoria. Y sabiéndole, le dijo a los leprosos, vayan donde el sacerdote. Espérate. Ahora dice la palabra que los leprosos no le dijeron, tú no sabes lo que dice. ¿Cómo así? ¿Tú quieres que nos apedreen? Señor, pero se te olvidó. ¿Quiere que te recordemos? No, al Señor no se le olvida nada de lo que Él te dijo. Al Señor no se le escapan los detalles de tu necesidad, iglesia. Él sabe de ti más de lo que tú sabes de ti. Él sabe hasta dónde tú aguantas. Él sabe hasta dónde tú soportas. Pero hay gente que han dicho, yo no puedo más. Y Dios le ha dicho, te voy a enseñar que si tú me tienes a mí, eso no es nada para ti. ¡Ay, vayan! Vayan donde el sacerdote, vayan. Y me gusta lo que dice el texto. Dice que mientras iban, fueron limpiados. El Señor le dijo, vayan donde el sacerdote. Lo que ellos esperaban recibir llegó mientras ellos accionaron en obediencia a lo que el Señor le dijo. Esto está muy fuerte. Hay gente que no es que Dios no le ha respondido. Es que para ellos ver la respuesta, tienen que accionar en obediencia. No es que tú estás esperando de que Dios te resuelva, dice el Señor, y yo estoy esperando que tú camines. Si le va a dar el aplauso. Shata y Katuamaye. Oh, yo estoy esperando que Dios me resuelva, y el Señor, y yo estoy esperando que tú camines. Imagínese usted lo que hubiese pasado si los leprosos dicen, nosotros vamos donde el sacerdote cuando la lepra se quite. Y el Señor le hubiera dicho, la lepra se quita cuando ustedes caminen. Hay un fallo aquí, yo te voy a decir cuál es. El fallo no viene de Dios, viene de ti. Porque muchos están diciendo, yo estoy esperando en Dios. Y hello, te traigo noticia. Es Dios que está esperando en ti. Que tú te muevas, que tú avances y que tú camines. Empuja a tu vecino y dile, camina, dile. Dile, yo sé que hay cosas que no se han resuelto, pero camina. Yo sé que hay situaciones que a veces te amedrentan. Iglesia, óyeme. Ellos caminaron con la lepra. La lepra representa eso que te quiere detener a ti. Es más, déjame ver. Aquí hay gente que no se han activado en algo que Dios le está diciendo que se activen, porque ellos están esperando que el problema se les resuelva. El mensaje de Dios para ti hoy es: aprende a caminar por encima de las piedras. Aprende a caminar sin que las cosas se te resuelvan. Es que hay cosas que se van a resolver, pero ¿dónde? En el camino. En el camino aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y la Biblia dice en Juan 14:6, hablando Jesús, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Oiga lo que es que pasa. Dice el Señor, demuéstrame que tú me crees tanto que yo no tengo que resolverte la cosa como tú quieres para tú seguir caminando. Es que hay cosas que te están desenfocando, y tú antes caminabas más firme y tú como que estás medio. Dile a tu vecino, mire, póngase a caminar en el Señor. Dígale con firmeza, con autoridad, sin miedo. Si ese aplauso es para Dios, déselo bien. Mientras iban, ay, espérate, Señor, yo quiero predicar para ti, pero yo no sé bien hacerlo. Mientras predica, va a aprender a cómo hacerlo. Señor, mira, es que yo quiero trabajar para ti, pero ¿sabes qué, Dios? Yo no tengo tiempo, dice el Señor, pero tú tienes tiempo para otra cosa. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuándo es que tú vas a tener tiempo para mí? Aprende a abrir una brecha y demuéstrame que tú no eres solo de los que piden, dame, sino de los que entienden que todo lo que tienen es porque lo han recibido de mí. ¿Cuándo? Espérate. Ah, tú sabes que hay momentos en los que el Señor te va a decir, yo sé que tú no tienes mucha fuerza, pero yo te mando a que ores por los demás para que ellos reciban fuerza. Señor, ¿y cuándo es que tú me vas a fortalecer a mí? Cuando tú camines fortaleciendo a otros. Déjame decirte, la Biblia dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Dice el Señor, si te pones a esperar el día perfecto para tú hacer mi voluntad, el día perfecto no va a llegar. Hoy te manda el Espíritu Santo y te dice, camina. A los 10 leprosos le dijo, ¿cómo? Vayan donde él. Y aconteció que mientras fueron, había un nivel de la lepra que a la gente comenzaban a caérsele los pedazos, se le caían los dedos, perdían la piel. Y yo me imagino que aquellos hombres iban caminando, y mientras caminaban comenzaban a salirle los miembros que habían perdido, las partes del cuerpo que no estaban ya. Así dice el Señor, todo lo que te robó el enemigo en un tiempo, te lo voy a devolver. Chata, te lo voy a devolver. Mientras avanzas, mientras te mueves, mientras caminas. Hello. Te voy a decir algo. Hay diferentes tipos de lepra. Lepras espirituales, lepras emocionales. Ay. lepras emocionales que a veces no te quieren dejar avanzar. Tú sabes el abuso que el enemigo está cometiendo con mucha gente, de que por un golpe que ellos recibieron atrás, ellos están paralizados hoy. No solo te hirió atrás, sino que tú le estás dando ahora el beneficio de que te paralice hoy. Pero eso se tiene que romper aquí ahora. Y hay gente hoy que Dios la pone a caminar en el Señor. Y si ese es usted, dele un aplauso fuerte a Dios, porque hoy usted sale caminando de aquí. Entonces oiga esto. Entonces oiga esto. Porque el tema del mensaje es: en vez de quejarte. Mientras iban fueron limpiados y eran ¿cuántos? 10. Dice la Biblia que solamente uno volvió a Jesús después que fue limpiado y dijo: ay, pero mira, los dedos que yo no tenía volvieron a salirme otra vez. Ay, pero mira, la lepra que yo tenía ya yo no la tengo otra vez. Y dijeron: nosotros no estábamos así y no hubiésemos estado así si no fuera por el que nos dijo: camina. Hubieron 9 de esos leprosos que no se acordaron más, dijeron: estamos muy sanos para volver para atrás. Ahora todo el tiempo en el que no nos gozamos, vamos a irnos a gozar allá afuera. Vamos a ir a presentarnos a la gente que tenía mucho que no nos veía. Uno dijo: antes de yo presentarme a la gente, déjame ir donde quien me sanó. Antes de yo ir a desarrollar mis propios proyectos, déjame yo presentarme a aquel por quien yo puedo hoy ir y entrar al campamento donde está la gente sana. ¿Tú sabes por qué voy a ir donde él primero? My God. Porque si no fuera por él, no estuviera sano. ¿Tú sabes por qué que tú tienes que ir donde Dios primero antes de salir de tu casa? Porque si no fuera por Dios, tú no pudieras salir de la casa. ¿Tú sabes por qué que tú tienes que darle a Dios primero antes de salir del trabajo? Dios, porque si no fuera por él, tú no tuvieras trabajo. Entonces el leproso dijo: es que si no fuera por él, yo no estuviera sano. ¿Y cómo voy a ir a hacer alarde de mi sanidad si primero no voy a darle gloria a quien me sanó? Es un error que tú te vayas primero a darle tu fuerza, tu brío en el día a la cosa que Dios te dio. Encuéntrate primero con quien te la dio. Eso fue lo que hizo el leproso. Y si ese aplauso es para el Señor, déselo bien. Oiga esto. Oiga esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Cuando Jesús se encuentra con ese leproso, que fue uno de los 10, que se devolvió para agradecerle, él dice: y no fueron 9. No fueron, perdón, 10. ¿Dónde están los 9? Jesús dice: espérate, que yo estoy consciente de que fueron 10, no fue uno. Ay, ahora yo solamente veo que viene uno donde mí y pregunto: ¿dónde están los otros 9? Y dice Lucas: y el que se devolvió para dar gracia era samaritano. Oye esto, a los samaritanos, los judíos lo llamaban perro, porque eran gentiles. Entonces, ahora resulta que el que no era del pueblo, santo, oiga esto, el que no era del pueblo, Espíritu Santo, fue el que se devolvió, el samaritano. ¿Tú sabes por qué no se devolvieron los otros 9? Porque ellos entendían que a ellos había que darle esa sanidad. Pastor, ¿usted me está entendiendo? Ellos dijeron: no, esto nosotros lo merecíamos, esto nos correspondía. Te voy a decir algo, hay mucha gente con la que Dios vino a hablar hoy aquí, a decirte: déjate de estar creyendo que tú te lo mereces todo. Déjate de estar creyendo que a ti hay que dártelo todo. Porque esa es la actitud que te tiene a ti dentro de la ingratitud. Cuando tú sientes que a ti hay que dártelo todo porque tú eres tú. Mira, eso le pasa mucho a los hijos. Es escasamente que encontramos hijos diciéndole a sus padres: gracias por el esfuerzo que tú haces por mí. Es escasamente que los hijos le dicen al papá: papi, wow, gracias por trabajar todas esas horas para mantenerme a mí. Mami, gracias por esforzarte para que a mí no me falte nada. No lo hacen mucho. ¿Tú sabes lo que sí hacen? Yo necesito un pantalón. No tengo tenis. Dame a mí, ¿qué me pasa? ¿Dónde están los padres que se identifican? Qué lindo fuera, qué hermoso fuera que usted cambiara ese lenguaje como hijo. Yo solo quiero, vamos a ver si fue Dios que te vino a hablar o no. recuerda la última vez que tú le dijiste a tu papá y a tu mamá, gracias por todo lo que tú haces por mí. Yo no estoy dentro de ti, pero yo sé que no fue reciente. Porque es que la actitud de me lo tienen que dar. Yo soy hijo. No, espérate, déjame decirte algo. Dale gracias a Dios por ese papá y esa mamá que tú tienes. Porque déjame decirte algo. Hay muchos padres que no se preocupan por sus hijos. Y si tú tuviste uno que sí se preocupa por ti, dale gracias a Dios por ello. Y también acércate a ellos con una actitud de gratitud. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo. Hay cosas que con dar gracias tú la vas a recibir más rápido que con exigirlas. Déjame decirte por qué. Porque cuando tú exiges, no hay un trato en la parte interior de quien te escucha como lo hay cuando tú dices gracias. Mira, no te preocupes, yo necesito tal cosa, pero ¿sabes qué? Mami, yo sé que tú siempre haces los esfuerzos que tú haces por mí. Y si ahora tú no me lo puedes dar, mami, como quiera, gracias por todo lo que sí tú me has podido dar. Te garantizo que esa madre, mira, va a hacer todo lo que pueda para volver a suplir esa necesidad que tú tienes, porque estás sintiendo que tú le estás valorando. Señores, tenemos en la misma casa gente cristiana que le sirve a Dios, que no sabe agradecer a Dios por lo que el Señor le ha dado. ¿Sabe qué es lo que no te está dejando agradecer? Que tú nada más vives pendiente a lo que todavía no te ha llegado. Que dónde está, que cuándo es que viene, que fulano no se ha convertido. Pero dale gracias a Dios que tu familia está viva. Sabemos que Dios va a hacer la obra en tu casa, que ellos se van a convertir en su momento. Pero que cuando es que tú le das gracias a Dios por lo que tú sí tienes. El Señor hoy me despertó con esto y me decía: ¿por qué que se han olvidado de agradecerme por lo que le queda? Por lo que le queda, por lo que yo he dejado en ellos. Por lo que el enemigo no le ha robado, que el enemigo no te ha quitado. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir: Señor, gracias por lo que me queda? Si ese aplauso es para el Señor, dáselo bien. Wow. Escucha esto. Hijos, hijos que no agradecen, y padres que no agradecen también. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tus hijos: yo estoy tan agradecido de Dios por ser tu padre? Bueno, déjame yo ver. ¿Cuándo fue que miraste a tus hijos? Solamente le decimos: tú sí te portas mal, tú eres un rebelde. Somos demasiado rápidos para reconocer las faltas. Ay, iglesia, mujer, hombre que estás aquí, abraza a tus hijos hoy cuando tú llegues y dile: ¿tú sabes qué? Yo le doy gracias a Dios por ti. ¿Tú sabes que tú eres un regalo para mí? Señores, la gente está cayendo en depresión porque no se siente valorado. Y Dios te está diciendo a ti: quiero que tú aprendas a valorar lo que te queda, aunque no sea perfecto. Aunque no sea perfecto, agradéceme por lo que yo te di, dice el Señor. Imagínate las esposas que deberían de agradecer a Dios por sus maridos. Pero tú nada más estás pendiente de que a la esposa del otro sí le compraron un carro y que a ti no. Que le compraron, que le hicieron, que le dieron, que la llevaron a Europa, que la llevaron aquí. Dale gracias a Dios que tú tienes un esposo. Dale gracias a Dios por la esposa que tienes. No, que yo la quería flaquita y ella está así. Págale un gimnasio. Adora, se fue el gozo aquí. ¿Cuál es la malicia tuya de estar hablando tanto de que de la que está flaca, de la que esa es la suya, con todos los kilos? Esa fue la que Jehová le dio a usted. Si le va a dar un aplauso al Señor. Escuche bien, escuche bien. Como esto es un espíritu, el espíritu de la ingratitud, y todo el mundo tiene que pelear con él. A mí me gustó muchísimo una frase que leí el otro día. Una frase simple, pero que a mí por lo menos me hizo replicarla y la escribí donde yo la vea siempre. Todavía me acuerdo cuando oraba por las cosas que tengo hoy. La frase decía: todavía recuerdo cuando yo oraba por las cosas que tengo hoy. Ahora no doy gracias, decía él, porque ya la tengo. Pero antes yo oraba y ayunaba para tenerla. Pero ahora que la tengo, ahora que la tengo, no tomo tiempo para dar gracias. Los leprosos, los nueve que no volvieron, dijeron: Maestro, ten misericordia. Oye, ellos clamaron por misericordia, pero no volvieron a dar gracia. No volvieron a dar gracia por aquello que en un tiempo pidieron misericordia. Yo vengo a hablar con alguien que tiene algo por el que debería de estar dando gracia, y en vez de estar dando gracia, se está quejando de que por lo que todavía no le ha llegado. Y entonces el tema de este mensaje es: en vez de quejarte, ¿cómo es? En vez de quejarte, oiga lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Den gracias a Dios en toda situación. Y usted va a decir: bueno, yo no sé, porque yo sé, bueno, hay que dar gracias, pero ahora mismo no hay muchas cosas pasando buenas en mi vida para yo dar gracias. Yo sé todo lo de ustedes, porque la carita de ustedes a veces lo revela. Entonces, oiga lo que le voy a decir. Dice Pablo: den gracias por todo. O sea que si yo no tengo cosas buenas, como dicen algunos, que están pasando, como algunos quieren que pasen, que descienda el siervo de Europa, que vengan y lo llamen, y que se ganaron, que sé yo qué, no tiene que pasar esto. Por la necesidad, dame gracias. Por la aflicción, dame gracias. Aún por la enfermedad, dame gracias. Porque es que cada uno de esos escenarios son los que yo voy a usar para yo demostrarte que yo te amo, que mi brazo no se ha cortado y que yo tengo misericordia de ti, dice el Señor. Aprende a darme gracias. ¿Cómo fue que Pablo dijo? Dice: den gracias a Dios. ¿En cuántas situaciones? ¿En cuántas? La puerta se cerró. Entonces, Señor, Señor, mira, el trabajo no me lo dieron, pero Señor, gracias. Señor, mira, yo te estaba pidiendo que a mí me dieran esa beca y no me la dieron, pero Señor, gracias. Señor, mira, no me dieron la visa. Alguien dijo: ay, gracias. Diga conmigo: ay, gracias. Dale el aplauso fuerte. Déselo bien. Es que hay cosas, ay, Dios mío. Escúchame, iglesia. Hay cosas que Dios le dijo que no hoy a tu vida, para decirle que sí a lo que Él tiene planificado para ti. Y gracias a que Él le dijo que no, es que ahora el sí de Él viene a alegrar tu corazón. ¡Wow! Si alguien lo recibe y lo cree, que le dé un aplauso fuerte al Señor. Gracias. Diga conmigo: gracias. Dígalo fuerte: gracias. Gracias. Gracias, Señor. Y escuche esto. Yo quiero que usted la note, esa frase. Todavía recuerdo cuando yo oraba por las cosas que tengo ahora. Te digo por qué también tú tienes que darle gracias a Dios. Te lo digo. Porque hay gente que te mira a ti y dice: Señor, si tú me dieras por lo menos la mitad de lo que tiene esa sierva. Pero tú, por estar mirando lo que tiene otro, tú no agradeces por lo que tienes tú. Pero hay gente mirándote a ti que dice: Señor, yo quiero la mitad, nada más la tercera parte de lo que tú le diste a él, por favor. Porque es que mira, Señor, tú le diste una familia. Wow, ten salud, Señor. Mira, tiene un ministerio. Padre, mira, tú le has dado a ellos. Y ustedes quejándose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy viene el Señor y te dice: es que quiero que me dejes la queja, y en vez de quejarte, te voy a decir algo, y con esto ya casi termino. Así te dice el Señor: aprende a darme gracia aún por lo que no es suficiente. Porque hay un misterio cuando tú das gracia por lo que no es suficiente. Y el misterio es el mismo que vimos revelado en el libro de Juan, capítulo 6, donde dice la palabra que a Jesús le dan 5 panes y 2 peces. Y dice que Él los toma, los levanta y da gracias. Pero que habían 5,000 ahí, sin contar las mujeres ni los niños. Y Él dice: ¿qué es lo que hay? 5 panes, 2 peces, tráemelo. Y por eso, gracias, gracias. ¿Tú sabes qué no te ayuda? Tú estar mirando gente y estar comparando tu proceso al proceso de otro. Cuando Dios te dice: es que quiero que coja los 5 panes y los 2 peces. Es que quiero que coja lo insuficiente. Es que quiero que coja eso que tú crees que no está bien. Es que fue lo que yo te di. Quiero que me demuestres que eres agradecido. Es que quiero que me demuestres que eres agradecido. Cuando las cosas no te salen bien, ay, aleluya. Te voy a decir algo: yo amo la gente que testifica. Pero yo como que quiero testimonio diferente ahora. ¿Sabe por qué? Porque cualquiera viene aquí a decir: señores, Dios me sanó. Qué bueno, gloria a Dios. Yo sé que Él sana. Pero esta tarde yo por poco lloro, porque una joven de aquí me dijo: me van a operar, y lo que me van a operar es del corazón. Me tienen que cambiar una válvula, dijo ella. Y pastora, mire, si me quedo en el quirófano, desde antes de entrar al quirófano, yo digo gracias. Y tú sabes lo que me dijo, espérate. Me dijo: quiero testificarlo en la iglesia. No quiero dar el testimonio después que yo salga de la cirugía de que Dios me libró de la muerte, si no me libra. Es que no me tiene que librar para darle gracias. Es que no tiene que ser a mi manera. Yo como quiera le doy gracias. Señores, me acordó lo que dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo, y para mí el morir es ganancia. ¿Cómo puede Satanás con una gente así? No hay cómo intimidarla. Para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia. Quiero dar el testimonio de antemano: si Él provee, gracias. Si no provee, si la puerta se abre, si no se abre, ay Dios mío, si me dan lo que yo estoy esperando que me den, si no me lo dan, ¿habrá alguien aquí que pueda decir gracias hoy? ¿Habrá alguien aquí que pueda decir: Señor, perdóname por todas las veces que me he quejado, que he dejado de ver lo que me has entregado, por enfocarme en lo que todavía tú no me has dado? Diga conmigo: perdóname, y desde hoy ayúdame a darte gracias. Filipenses 4:6: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios, y denle gracias. ¿Denle qué? Gracias. Denle gracias. Yo quiero que usted se ponga de pie. Hay una tarea que Dios te tiene a ti a través de este mensaje. Yo no sé si puedo contar con alguien aquí. Esto es solamente para la gente que entendió. ¿Será que hoy, cuando tú salgas de aquí, por cualquiera que sea el medio que tú vayas a llegar a tu casa, tú puedes dar gracias? Pastora, que dé gracias porque tengo que irme en una bola con alguien, que alguien me lleve en su vehículo, que dé gracias. Sí, dale gracias, que no te tiene que ir a pie. Alguien que pueda irse a pie dirá: que le dé gracias por irme a pie. Sí, dale gracias a Dios que tienes pies. Adora, adora, adora. Voy a terminar con esto, y quiero que usted sea bien, oiga bien, manténgase pendiente y atento. Voy a hablar esto, y quiera el Señor que usted lo reciba y se lo lleve. Este día, oiga, ¿a cómo estamos hoy? 28 de abril, ¿verdad? Es un día clave. Le voy a decir por qué. Porque hay gente que usted la tiene hoy cerca, que quizá dentro de 2 años no va a estar con usted. Quizá dentro de 1 año, hijos que crecen y se van de la casa, los padres que tú tienes que dejar porque te casa o algo, o cualquier cosa, te vas de viaje o pasa algo, yo no sé. Yo lo único que sé es que lo que tú tienes hoy puede que no lo tengas mañana. Y te voy a decir algo, líbrete Dios a ti, después que tú escuchaste este mensaje, comenzar a seguir quejándote por la mamá que tú tienes, por la casa donde tú vives. Mira dónde que vivo aquí. Cada vez que llueve, llueve adentro y acampa afuera. Pero dile a tu vecino: dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por todo. Mira el zapato que tengo. Dale gracias a Dios que hay gente que anda descalzo. Dale gracias a Dios por todo. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por todo. Yo quiero hacer una oración por el pueblo. Dios mío, yo solo quiero que tú, por favor, te lleves la manita derecha a tu corazón y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira, queremos ser como ese leproso que volvió después que tú lo sanaste y volvió a agradecerte, Dios. Nosotros tenemos infinidad de cosas que tenemos que agradecerte, Señor, y hemos sido olvidadizos. Nos hemos enfocado, Dios, en cosas que no tenemos y hemos dejado de agradecer por lo que sí tú nos has dado, Señor. Y mil veces aquí yo te pido perdón, y pido perdón por este pueblo. Señor, porque tú te encargas de darnos, Señor, aún la oportunidad de abrir los ojos cada mañana. Señor, mira el aire que respiramos, te lo debemos a ti. Señor, mira cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, Padre. Padre, ay, ay, ay, son hechura tuya, Padre. Gracias hoy por el privilegio que nos das de tener un corazón, de tener pulmones, Señor, de tener pies, de tener manos, de tener boca, de tener la vista, Dios. Gracias. Gracias por tener una congregación donde podemos venir a recibir palabra tuya. Wow. Señor, qué honor servirte, qué gloria más hermosa la que tú nos has dado de poder servirte, Padre, gracias. Llévate la queja, llévate la ingratitud de nosotros, Dios. Llévate la rebeldía, llévate todo lo que no te representa y ayúdanos a darte. Gracias. Gracias por la familia, Dios. Gracias por los amigos, gracias por los hermanos, gracias por el trabajo, wow. Gracias, Señor, por los estudios, gracias. Gracias por la casa donde vivimos, gracias, Señor. Gracias por cada idea, por cada proyecto, por cada don, por cada talento. Gracias por la fuerza, gracias por la vida, gracias por todo. No tiene que ser a nuestra manera, sino a la manera tuya. Y aunque no estemos donde queremos estar, Señor, sabemos que tampoco estamos donde estábamos antes. Y por eso te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero saber si hay alguien que levante su mano hoy porque quiere a Jesús como su único y suficiente Salvador. Yo pregunto, ¿habrá una vida aquí que hoy diga yo quiero entregarle mi corazón a Jesús? Si hay una, pase corriendo al altar, venga rápido, déjeme orar por usted en la noche de hoy. ¿Habrá una vida que dice yo quiero a Cristo aquí? ¿Alguien que dice yo necesito tener un encuentro con Jesús? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, agradecido o agradecida del Señor por todo lo que Él ha hecho contigo? ¿Dónde estás? El llamado está abierto y yo quiero ver dónde está la primera vida que pasa hoy al altar y dice yo necesito a Jesús en mi corazón para que Él quebrante todo lo que tiene que ser quebrantado en mí y para que Él sane toda lepra de mi vida. Yo quiero saber dónde está la primera vida que levanta sus manos arriba. Alguien que hoy quiera reconciliarse con el Señor. Alguien que hoy diga yo vine, dele el aplauso al Señor por la primera. Yo quiero que la primera vida pase por aquí. Amén, la primera vida que pase por aquí. Amén, amén, amén. Yo quiero las intercesoras y los intercesores clamando conmigo. Amén. Sabemos que en cada una de las veces que nos congregamos hay un mover sanador del alma de parte de Dios. Y sabes que quizás tú eres alguien que hoy fuiste conmovido con este mensaje, porque quizás tú en vez de llevarlo a la parte de que tú tienes que agradecer, quizás lo pusiste en la parte de nadie nunca me agradece. Y sabes que yo sé que Dios vino a sanar tu corazón si eso es así. Y también quiero aclararte que no importa que te agradezcan o no, ay, porque el Señor ha visto cada una de las cosas que tú has hecho para favorecer a otros. Y tu recompensa viene del Señor. Tu recompensa viene del Señor. Yo voy a preguntar otra vez, ¿quién quiere a Jesús aquí? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién la levanta? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo quiero a Cristo? Yo sé que hay alguien y yo lo creo y lo siento en mi espíritu. Y por eso quiero que usted siga ahí clamando, clamando con nosotros, creyendo que alguien hoy queda libre de toda cadena, de toda atadura, de toda ligadura. El altar está abierto. Aleluya, no importa cómo tú hayas llegado. El Señor te trajo. Él fue que te trajo. Ahí viene la vida número uno, pero ¿sabe algo? Mire, hay más de una vida aquí. Hay más de una vida aquí. Yo glorifico a Dios por esta jovencita, pero también sigo pidiéndole a los que todavía, ay, ay, ay, a los que todavía no se han movido aquí, que saben que hoy fue Dios que lo trajo aquí. Quiero que recuerdes que tú le debes todo lo que tú eres al Señor. Y Él hoy te dice, ay Dios, yo te he guardado hasta aquí porque tengo planes especiales contigo. Pero ¿será que tú te atreves a darme a mí lo mejor de ti? ¿Será que hoy tú sales de ese campo de leprosos para venir hasta mí y dejar que yo sane tu lepra? ¿Quién más, dice yo en esta noche? ¿Quién más dice yo, Dios mío, te amo? ¿Quién más sale de su asiento y dice, yo me reconcilio hoy? Le estoy hablando a alguien que se apartó. Ahora es un llamado para alguien que se apartó de los caminos del Señor. Y sabes que yo digo que si hay algo que merece la pena que se extienda en el servicio, es precisamente esto. Ahora mismo yo estoy peleando por un descarriado. Ahora mismo aquí se está echando una batalla en el mundo espiritual por alguien que se apartó de Dios. Y el Señor le está diciendo, ven, regresa a mí. Ven, regresa a mí. Ay, ay, ay. Porque yo deshago como nubes tus rebeliones en el día de hoy. Espíritu Santo, trae esa vida al altar. Trae esa vida. Y ahora yo pregunto en producción, ¿hay gente ahí que quiere a Jesús? Tenemos muchas vidas, me dice producción. Tenemos muchas vidas en las redes. Y aquí tenemos a alguien más que hoy tiene que reconciliarse. Y voy a contar hasta 5 por ti. Y sé que Dios te trajo. Y sé que las cadenas hoy se rompen en tu vida. Y sé que Dios te trajo. Amán, se te rebecata ya. Oh, dele el aplauso fuerte al Señor. Ahí viene. El altar sigue abierto. Yo no me voy a cansar de hacer lo que el Señor dice que se tiene que hacer aquí. En cada servicio, 3 vidas para el Señor. 3. Pregunto, ¿dónde está la cuarta? Espíritu Santo, Espíritu de Dios. 3 vidas, Satamay. Falta una, ¿dónde estás? Falta una, ¿dónde estás? Falta una, ¿dónde estás? Ven corriendo. Llegó la hora. Tú no puedes seguir fuera del rebaño, del redil de Dios. Llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora. Esta es la hora de Dios para ti. Alabanza. Gracias, Cristo. 3 cuento. Vamos a ver dónde está el próximo. Venimos de ver un mover fuerte en liberación, más de por alrededor de 80 vidas se convirtieron en la nación del Salvador. Y le voy a decir una cosa, una de las cosas que yo siempre digo aquí, que esta iglesia tiene una gracia especial. Es muy difícil que aquí se dé un servicio en el que no pase por lo menos una alma. Y alguien me decía, ¿cuál es el misterio? No hay misterio aquí. Lo único que aquí sabemos es que donde está el Espíritu de Dios, ama, ahí hay libertad, Shatamay. Ahí hay libertad. No es lo que yo hago, no es lo que usted haga, es lo que hace el Señor que está aquí en medio de cada uno de nosotros. Así que yo voy a volver a preguntar, ¿quién más dice yo? 3 vidas ya tengo en el altar. ¿Quién más? ¿Quién más? De allá atrás, ¿quién más de este lado? De este lado, ¿quién más? Yo quiero que la pastora vaya subiendo aquí. Ella va a orar por estas vidas. Pastora, y vamos a hacer la oración de salvación. No solo por ellos, sino también por los que están conectados ahí, que están diciendo, yo también quiero a Jesús en la noche de hoy. Wow, Dios, gracias, Señor. Yo solamente quiero que usted vaya orando, pastora, vaya orando. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo quiero que las personas que están aquí, que hoy deciden entregarle su vida a Cristo, las que desean reconciliarse, y todos aquellos que nos están sintonizando desde las redes sociales y de igual manera hoy han dicho, yo también quiero rendirme ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero que todos ustedes repitan conmigo esta oración. Señor, Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. A partir de hoy te abro mi corazón para que lo sanes, para que lo restaures. A partir de hoy comienzo a caminar contigo, oh Señor. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos hoy recibir este servicio y ser parte de lo que tú hiciste hoy aquí. Ahora, Señor, salimos, pero jamás de ti, jamás de ti, jamás de ti, sino de este lugar, Señor, del cual te pedimos que por favor nos lleves de la mano, Padre. Que seas tú llevándonos hasta nuestros hogares, no importa si es un lugar rentado, si es un lugar pequeño, si es un lugar grande, si es un lugar alto, si es un lugar abajo, es el lugar que nos has dado. Señor, ahora nos despedimos de aquí para llegar a nuestra familia. No importa si es una familia, Dios mío, que no es perfecta. Si es una familia donde ha habido conflictos, Dios. Si es una familia donde el enemigo ha lanzado misiles. Es nuestra familia, Señor. Es nuestra familia, Dios. Gracias, Señor, porque nos vamos en victoria y con una palabra de gratitud en nuestra boca que te dice gracias. Nunca nos dejes, Dios. Porque en tu nombre y para tu gloria vamos a seguir caminando y avanzando hacia todo lo que tú vas a hacer con nosotros. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más.